Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 254. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Fue guionista de Tato Bores, dio luz a todo por dos pesos. Es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. No, nosotros somos perros, no veterinarios. Nosotros vamos, meamos, movemos la cola, corremos. Los veterinarios son los demás que dicen el perro muévela. ¿Entendés? Nosotros tenemos que seguir siendo perros. Cuando intelectualizamos lo que hacemos, no tiene gracia, no tiene juego, no. Es como dejar de jugar. Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Estamos hoy hablando de la cultura occidental, tal vez del centro de la cultura occidental, que es Platón, tiene que ver con Platón, ¿eh? El mundo de las ideas, parece mentira, ha pasado tanto tiempo, y nosotros, en La Bruja de las Palabras, señalamos hacia ahí. De entre tantas cosas que ocurren, ¿no, Carlos? La contaminación ambiental, el neoliberalismo, la pobreza, los refugiados, nosotros decimos, miremos ahí, esto tiene que ver con todo lo demás. Resulta que el ideal del occidental es un tipo que está encerrado en su casa, leyendo y pensando ideas geniales. Esos son los buenos de nuestra cultura. Mientras hay otros tipos que negocian sus intereses y determinan el rumbo de la historia. Y los buenos estamos leyendo, estudiando, para saber más. Porque yo he venido a esta vida a aprender cosas, bla, bla, bla. Y dejamos sin tocar los intereses de los poderosos. Así que tal vez tenga que ver. Estamos con buena parte de nuestro ser, de nuestra almita, de nuestra buena voluntad, en ese mundo de las ideas, la justicia con J mayúscula, el amor, la solidaridad. Si todos juntos vamos a no sé qué, podemos. Todas estas cosas, músicas, obras de arte. Y en el palacio aplauden. Bien, sigan así en el mundo de las ideas. Tal vez tenga que ver con los problemas acuciantes que tenemos en este momento en el occidente. En el fondo, podemos decir que lo que está intuyendo Platón es que para comprender el mundo tal como nos es dado, es necesario verlo desde las ideas. Sin capacidad de reconocer las ideas, este mundo es una masa confusa y engañosa de apariencias que no se sostienen a sí mismo. Lo verdadero, hablo de Platón, es lo permanente. Platón inaugura un camino de 2000 y pico de años donde se tiene la convicción de que la verdad es lo fijo y que lo mutable es apariencia. La verdad, la justicia, el bien, etcétera, esas son las grandes ideas, permanecen fijas e incambiables, mientras que las circunstancias específicas son mutables. ¿Entienden un poquito? Lo deben entender porque está en la raíz de nuestra cultura. Nuestra cultura es, a pesar de todo, platónica. Y lo importante no es lo que un filósofo diga que hace. Lo importante es la consecuencia histórica de lo que hace. Es decir, lo que hace, cómo cambia la historia. En este sentido, quizá Platón prepara a Occidente para lo que luego va a ser la conquista científica, que es la convicción de que el mundo solo puede ser captado con una serie de instrumentos que nos dan la verdad. En Platón los instrumentos son la idea. Es decir, el mundo tal como es no se basta a sí mismo, sino que es necesario algo fijo a través del cual filtrarlo para obtener la verdad de este mundo. En última instancia, la ciencia hace eso. Solo se admite como verdadero lo que es filtrado por la experimentación, la hipótesis y el concepto científico. Y lo que no pasa esa prueba es descartado como irreal. Por lo tanto, no es las cosas tal como son dadas lo que forma la verdad científica. Solo es científico que el verdadero mundo, que nunca es el apariencial, sino el mundo percibido desde conceptos rigurosos. Y estos conceptos rigurosos que propone la ciencia no son cualquier concepto riguroso. A ver, estamos diciendo que Platón propone, y no es Platón. Si Platón hubiera propuesto que los pobres fueran a vivir al palacio y los ricos a los barrios marginales, eso no hubiera tenido éxito, ¿eh? Tuvo éxito lo de Platón porque a los ricos les pareció fantástico. Anote esto, ¿eh? Las ideas que tienen éxito no son las mejores, ¿eh? Son las que convienen a los que determinan el rumbo de la historia, señora. ¿Qué quiere que le haga? Es así. Es que nadie en un rato va a cometer ese error, a mi juicio, ¿no? Va a decir que el mundo se gobierna por las ideas que le gusten a los ricos. Usted acerque ideas al palacio, sí, efectivamente, ahí van a elegir no la mejor, la mejor para ellos. Y esa es la que va a trascender, ¿eh? Lo mismo pasa con un libro. Discúlpeme, cerró la puerta, che. Cuando iba a publicar el libro, lo llevé a las editoriales. ¿Y vos quién sos? Carlito, escribí un libro. Salí de acá, no molesté. ¿Cuáles son los libros que trascienden? ¿Cuáles? Y aquellos que, por lo menos, no molestan a los libreros, para comenzar. Y, más allá de eso, los que no molestan al statu quo, los que no molestan a la academia, los que no molestan las cosas como deben ser, si abastece a la cultura culta, que sofoca la vida, a la cultura de la lógica, de los diplomas, que es la repetición de los cánones ya conocidos, y abastece a eso, está perfecto, con pequeños retoques que lo hagan parecer nuevo. Eso es todo. Anote, señora, usted si quiere dedicarse a escribir algo, no vaya a escribir un libro que diga verdades peligrosas, aunque sean hermosas. El mundo no se comprende sin ideas. Hacen falta ideas para comprender el mundo, dice Eskenazi, que dice Platón. Y nosotros decimos, para un occidental sí. Ya hemos visto acá alguna vez. El andino no necesita ideas para comprender el mundo. El andino, al mapuche le pasa lo mismo, ¿eh? No se agranden los andinos. A los esquimales le pasa lo mismo, a los celtas, a los antiguos egipcios. El mundo se comprende directamente. Es en parte misterioso, pero se va comprendiendo. Sin necesidad de artificios intelectuales reglados por el rey. O sus sucursales, ¿no? Los maestros, etc., ¿no? El hecho de necesitar ideas para comprender el mundo es ya una colonización de nuestra interpretación del mundo, ¿entendés? Ya hay alguien que está metiendo sus asquerosas manos, Carlos, sea más respetuoso, ya está metiendo sus asquerosas manos en nuestro modo de interpretar el mundo. ¿Qué puedo mirar yo del gato? Su temperatura, su tamaño. ¿Se da cuenta qué porquería? No puedo mirarle la onda al gato, si se parece o no a mi primo. No, tengo que medirlo a través de conceptos rigurosos que propone la ciencia. Conceptos que están destinados no a comprender el mundo, no a hacerlo más vivible, más amigable, no a aceptar las zonas de misterio, sino a explotarlo, controlarlo, predecirlo, empaquetarlo y llevarte la parte que te convenga. Para eso está destinada la ciencia en general, ¿eh? Sí, y ahora viene la parte en la que, Carlos, usted siempre tiene que mostrarle el hacha. La parte en la que no estamos muy de acuerdo con Enrique Eskenazi, pero vamos a escuchar lo que dice él. Pero podríamos decir, ¿acaso si no hubiera habido un pensador como Platón, nunca hubiera habido ciencia? ¿Por qué ha habido ciencia en Occidente y no en Oriente ni en África? Porque Occidente está determinado por Platón. Ya ven la fuerza de las ideas. Las fuerzas de las conductas no cambian nada, pero la fuerza de las ideas decide un mundo u otro mundo en el que se vive. Por eso es tan importante. Platón, sin saberlo, decidió, no personalmente, su visión determina la historia de Occidente. Y aunque no lo sepan ustedes, determina cómo vivimos cada uno de nosotros, aunque ni nos enteremos. Vivimos en medio de ideas, aunque no lo observemos. Es ese el ámbito de las grandes decisiones. Dicho de otra manera, si no se piensa, no se está nunca en el ámbito de las grandes decisiones. Nunca. Es eso lo que cambia el mundo. Es eso lo que origina nuevos mundos. No el capricho de los individuos. Bueno, este es nuestro desacuerdo con Enrique Eskenazi. Pasamos su opinión. Yo creo que le recomendaría a los oyentes que le crean más a Eskenazi que a nosotros. Pero, fíjate, si no se piensa, no se está nunca en el ámbito de las grandes decisiones. Yo estoy casi seguro que Enrique Eskenazi estaría de acuerdo conmigo. Porque él está yendo a un lugar que vamos a verlo en un rato. Si no se piensa, no se está nunca en el ámbito de las grandes decisiones. Bueno, creo que conozco cuál es el ámbito de las grandes decisiones. El ámbito de las grandes decisiones es el ámbito de las grandes decisiones. Discúlpeme, claro, son los lugares donde se deciden las cosas. ¿Entiende? Que no es en el living de la casa de alguien que está pensando ideas geniales. Así que esto de que si no se piensa, no se está en el ámbito... No, no es cierto. Y si usted quiere acercar grandes ideas que usted ha pensado a los ámbitos en donde se toman las grandes decisiones, trate de llevarle ideas que le gusten a esos señores que toman las grandes decisiones. El mundo se cambia en donde el mundo se cambia. Por ejemplo, si usted quiere inundar la ciudad, bueno, ocúpese de dónde pasa el río, dónde se desagua y trabaje en esas zonas. El mundo funciona del modo que funciona. Por más que usted tenga ideas geniales, que todos nos juntemos, cerremos los ojitos, digamos, somos buenos, es que desde hace 15 siglos hay personas encerradas en conventos enviando su buena energía al mundo. Y no sé si estamos tanto mejor, ¿no? ¿No te parece que es eficaz ese mundo del pensamiento? ¿O es precisamente premiado el mundo del pensamiento para que nos jodan y que se queden pensando, discúlpeme, orando, cerrando los ojitos, saboreando sahumerios, para que en el palacio continúen con su tarea? Bueno, es probable que Enrique Eskenazi coincidiera. Yo creo que él está yendo a otro lugar. Él dice, además, lo que cambia el mundo son las ideas. La fuerza de las ideas decide un mundo, siempre y cuando le gusten al que decide cómo es el mundo. Y dice, y no cambian el mundo los caprichos de los individuos, salvo que el individuo sea el emperador Constantino, por ejemplo, que le gustó el cristianismo. Y fíjate en qué lo convirtió. Cambió la historia, ese capricho que tuvo Constantino. O Alejandro Magno, con sus caprichitos de decir, che, los persas no son el diablo, como decía Aristóteles. Así que mis soldados se casan todos con mujeres persas, porque este mundo es magnífico. Y voy a hacer ciudades europeas en Asia y ciudades asiáticas en Europa. Se murió muy joven y no llegó a hacerlo. Pero este era el capricho de Alejandro Magno, que duró varios siglos como helenismo, y ha quedado en nuestro pasado como una de las mejores cosas que hemos tenido en la zona del Mediterráneo, por lo menos. Esto de, entre las personas que somos distintas, juntarnos para sumar. Biblioteca de Alejandría, estos elementos de la ciencia que hemos visto, saber el tamaño de la Tierra en el siglo II antes de Cristo, que era redonda. Después Occidente iba precisamente con el chipote chillón, iba a destruir este desarrollo de la ciencia. Bueno, ¿tenemos algo por ahí? No, por ahí decía que no había ciencia sin Platón. Me parecía que por ahí ese era un desacierto. Me parece que habría que definir qué es lo que era ciencia y qué tipo de ciencia creó el platonismo, que no me parece que haya sido tan exacto. Me parece que hubo otros tipos de ciencia, otros descubrimientos, sin el platonismo. Acá, por ejemplo, los aztecas, los mayas crearon cosas increíbles desde la ciencia sin conocer a Platón. Entonces, ahí me parece su desacierto de Esquenazi. Los chinos, un desarrollo científico espectacular, ¿no? El telescopio 1000 años antes que los europeos, 1000 años antes, sin Platón. ¿Qué está diciendo Esquenazi? Los árabes. Lo que hizo Platón fue generar un tipo de ciencia basada en conceptos rigurosos, ideales. Lo que no se podía permitir es que borbotara la vida. Lo que no se podía permitir es que se juntaran los chicos a pensar lo que quisieran pensar. Eso no se podía permitir. Y eso sí se permitieron los chinos. Por eso descubrieron el telescopio 1000 años antes, la imprenta, la pólvora, etcétera, mucho antes que Occidente. Porque no se castigaba la vida, como sí lo hizo el platonismo. Porque el platonismo decía, ¿qué es lo bueno? ¿Que los chicos se junten a pensar porquerías? No, eso es malo, feo, chancho. Porque lo dice no sé qué libro, porque la razón dice que se puede juntar con malas compañías o escuchar programas de radio que no sabemos lo que dicen. Así que Platón, y no es Platón, a los reyes les gustó esta idea de que la verdad estaba allá lejos. Y que los que determinaban cuál era la verdad eran o los curas o los profes. Y el rey podía perfectamente agarrarlo del cogote al cura o al profe y decirle, vos me vas a decir que la verdad es esta. No son las ideas de Platón, es el pensamiento que en Platón adquiere una forma explícita. Y esa forma explícita, precisamente por ser la única disponible y convincente, se transforma en lo que determina cómo Occidente verá a lo largo de 2000 años qué es real y qué no es real. Desde lo cual, el mundo sensual, el mundo dado por la percepción, el mundo cambiante, el mundo variable, será visto siempre como apariencial. Y en cambio se tomará como real, a pesar de que no sea lo que dan los sentidos, un mundo perfectamente delimitado, fijo, eventualmente matematizable. ¿Comprenden? Nietzsche ve esto. Nietzsche se da cuenta de que más allá de la verdad o no de las ideas de Platón, lo que hizo Platón inadvertidamente fue determinar un sistema de valores que crea una realidad, que hace que el mundo aparezca como aparece. Eso no implica que sea necesariamente verdad. Ya vendrá más adelante la pregunta de qué es necesariamente verdad para Nietzsche. Eso hace que descubra que el mundo aparece colectivamente, no individual, el individuo no tiene ninguna libertad, aparece como aparece porque está iluminado por una serie de valores que son aceptados, que son convincentes o que son creídos, pero que son establecidos, por lo tanto, por participar en una visión del mundo. Cada visión del mundo es un mundo, si se quiere decir así. Ahora, lo que un individuo decida que sea real para él no cambia el mundo. Es una elección egoica. Lo que cambia el mundo es una visión que impera, que se impone al pensamiento, no a los individuos. Platón, por lo tanto, abre un terreno que antes de Platón no existía, no se veía. Muestra un mundo y toda la historia del pensamiento occidental habita ese mundo descubierto por Platón. La pregunta es, ¿no podría haber otros mundos? ¿Quién lo sabe? Pero estamos metidos en ese. A nosotros nos parece genial Enrique Esquenazi, y además hoy está en un gran día Enrique Esquenazi con estas cosas que nos cuenta. Sugerimos prestar mucha atención a esos audios. Yo sé que a veces cuando uno escucha radio, el audio grabado no genera tanta atención como el audio en vivo. No me preguntes por qué. Pero en el caso de hoy, señora, préstele mucha atención a lo que dice Enrique Esquenazi, porque difícilmente nosotros podamos mejorarlo y luego del audio difícilmente podamos refrendar cada una de las cosas que dijo. Por ahí nos iremos por alguna rama de lo que dijo. Por ejemplo, lo real, lo verdadero, es lo ideal. Piense lo que estamos diciendo. Lo verdadero son las ideas, que no las puedes tocar y que nunca te las vas a encontrar. Eso es lo real. Lo que sí te encontrás no es real eso. Eso es falso, es engañoso. Eso con lo que vos te encontrás, suponete una suegra, un cuñado, una novia, eso se interpreta a la luz de estas ideas perfectas. Fíjate qué modo triste de invitar al mundo, ¿no? Incluso dice que Platón planteó un modo de estar, dice que se impuso por ser la única idea disponible y consistente, y yo agregaría, y que le gustaba a los ricos. Esto es muy importante, no lo dice Eskenazi. No fue la mejor idea, fue la más utilitaria para no molestar. Dice que esta idea es, bueno, esto, ¿no? Lo real, a mí me impresiona que usen esta palabra, lo real es en realidad lo ideal. Y lo que es verdadero, este mate que me estoy por tomar, no, esto es falso, esto es engañoso. Debe ser interpretado a la luz de estas ideas, fíjate. Y por lo mismo, el mundo que propone Platón, o sea, cultura occidental, o sea, nuestras escuelas, nuestras películas, nuestro arte culto, señora, discúlpeme, nuestras religiones, esto navega en el mundo de las ideas y dice, eventualmente es matematizable. Por eso, uno más uno, para este mundo ideal, es dos. Pero en la realidad, no podemos saber nunca cuánto es uno más uno, porque ahí falta el paso del tiempo. Uno más uno, ¿y cuándo vamos a hacer el resultado? ¿En qué momento? ¿Y ese uno? ¿Qué es ese uno? ¿Está muertito ese uno? Tiene que ser un tornillo, porque ya si es algo vivo, ah, bueno, yo tengo que ver cuánto tiempo va a transcurrir entre que hacemos la cuenta y obtenemos el resultado, porque las cosas van cambiando en este mundo, bueno, que yo hasta hace un rato llamaba real, pero parece que es el falso. ¿Entiende? Lo matematizable es lo ideal. A ver, si como instrumento sirve, bienvenido, lo usamos, lo tomamos y lo dejamos, pero basar toda nuestra vida en idealidades se complica, ¿no? Porque es como que te están dando una visión del mundo, la real, la que está ahí arriba, y luego entonces todo el tiempo estás mirando con ese margen, y cuando conoces a esa chica y te das cuenta que no tiene nada que ver con todo ese ideal, te decepcionás. Sí. Y te entristeces. Y dices, ah, la pucha, yo pensé que era esto, esto, esto, pero no, es esto, esto y esto. Y entonces eso no real es horrible. Y esa realidad de esa chica que idealizaste, nunca la encontrás. La chica que idealizaste, las horas que vas a pasar esta noche sufriendo la soledad, porque idealizaste que no debía ser de esa manera. Andás a ver por qué lo idealizaste. Te tomás distancia con lo real, con lo concreto, que si vos te fijás no está tan mal. Pero claro, si me lo habías comparado contra un ideal, lo destrozaste ahí. Hasta la persona más fantástica te va a parecer lo mismo que me parece a mí mi cuñado. La bruja de las palabras. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vago afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. Para vivir. De colección.